lo que voy a compartir en esta mañana no tiene que ver ni con hombre ni tiene que ver con mujer. Para que nadie se pueda sentir identificado. Así que doy esta pauta. No tiene que ver contigo. Ya, por ser mujer o por ser hombre. También quiero decir que lo que voy a hablar, hace mucho tiempo que no he hablado de ello, pero Dios me ha motivado en esta mañana a hablar de ello. Y lo que quiero hablar es hablar del espíritu de Jezabel. Quiero hablar porque creo que estamos en un tiempo donde estamos tocando el cielo y no queremos que nadie robe la gloria a Dios. Amén. Cuando tocamos el cielo, cuando estamos tocando el cielo, muchas veces aparece el espíritu de Jezabel queriendo hurtar, matar a la autoridad que Dios tiene en el pueblo de Dios. Y yo quiero hablar de esto. Y nosotros vamos a encontrar dos párrafos en la escritura que habla del espíritu de Jezabel. Una la encontramos en el libro de Reyes, Primera de Reyes, ya capítulo 18. Y la otra escritura que nos encontramos, la encontramos en Apocalipsis 2, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, más o menos. Pero quiero, al hablar de esto, lo primero que quiero decir es que caiga el temor de Dios en nosotros. Amén. Porque muchas veces, frente a lo que escuchamos, podemos empezar a juzgar diciendo, tú tienes el espíritu de Jezabel. Eso es un absurdo. Y cuando tú comienzas con eso, tienes que tener mucho temor de Dios. Porque no podemos juzgar por ciertas características sin saber ya la intención del corazón del hombre o de la mujer. No podemos juzgar. Y tampoco también quiero decir que para nosotros no está en juzgar. Ya, por eso quiero que realmente tú escuches con madurez, que escuches realmente como siendo entrenado para una gran batalla. Porque yo digo nuevamente, cuando tocamos el cielo aparece el espíritu que sabe. Y yo tengo que probar, dice la escritura, probar los espíritus, probar de dónde viene. Y muchas veces cuando escuchamos este tipo de tema, nosotros parece que andamos como casa fantasma, ya pillando a quien dispararle para ya tengo entendimiento. No es que tengamos entendimiento, lo que ocurre es que necesitamos revelación. Y entonces para eso nosotros tenemos que mirar la escritura, tenemos que ver qué es lo que acontece con este espíritu de Jezabel. También quiero decir que se necesita una agudeza espiritual para discernir este espíritu, porque esto va en contra de la autoridad delegada por Dios en el pueblo de Dios. Y entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Ya, tenemos una de las cosas que yo he aprendido en estos años es que no todo aquello que suena bien es correcto. Ya. No todo aquello que parece bonito ya va a traer cosas buenas. No todas las puertas abiertas ya es la voluntad de Dios. Y algunas veces nosotros nos equivocamos y muchas veces nosotros, ¿me entiende?, metemos la pata y no discernimos, no masticamos. También quiero decir que muchas veces, muchas personas usan el nombre de Dios en vano. Dios me lo dijo. Ten cuidado. ¿Ya? Y algunas veces personas han caído porque Dios me lo dijo. Y muchas veces personas quedan atrapadas por este espíritu de Jezabel, por las palabras que han escuchado. Y realmente son ataduras. son ataduras en el corazón, son ataduras en el alma, son ataduras en tu cuerpo físico, que pueden traer destrucción a tu vida. También el espíritu Jezabel, se mueve fuera de la autoridad de Dios. Y cuando alguien se mueve fuera de la autoridad de Dios, tiene dos consecuencias: muerte prematura y enfermedades. Así que, porque dice que la palabra de Dios dice que la rebelión es como un espíritu de brujería, de hechicería. Y entonces, frente a todo este panorama, vamos a mirar la Escritura. Vamos a ver qué es lo que dice Dios de esto. Porque yo te digo, estamos tocando el cielo y el cielo se está abriendo para nosotros, pero el enemigo siempre busca lo sutil, aquello que parece, ¡ah, qué tremendo! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué maravilloso! ¡Qué espiritual! Pero la cosa es que no es. Entonces, frente a eso, yo quiero poner esta plataforma para enseñar de esto. Y para eso, nuevamente vuelvo a decir, tenemos que tener temor de Dios. Y tenía dos pasajes, quería tener por dónde comienzo. Y voy a comenzar por Apocalipsis, porque veo que es más actual que lo otro. ¿Ya? Veo que lo otro parece que todos nosotros lo conocemos. Toda la intimidación que hubo, ¿me entiendes?, que hubo de Jezabel al ministerio de Elías. Ya, parece que hemos escuchado de eso, pero lo más sutil está en la iglesia de Teatira. Lo más sutil, lo más complicado, podemos decir. Y entonces vamos a mirar esos pasajes, a ver qué es lo que dice, qué es lo que está diciéndonos para nosotros. También quiero decir, voy a sacar mi ayuda de memoria, porque anoté algo que... También esto lo quiero colocar antes de comenzar. El fin del espíritu de Jezabel, número uno, es matar, es traer muerte. Segundo, es intimidar, robar lo más precioso que tú tienes, la autoridad que Dios te ha delegado como iglesia. ¿Ya? Intimidad. Y yo creo que aquí Dios quiere sanar a alguno de vosotros, que el enemigo ha robado tu autoridad a través del espíritu de Jezabel. Te ha usurpado. ¿Ya? Y algunas veces nosotros decimos, pero ¿quién lo usurpó? Mira, hay muchas personas que están detrás de bambalinas, que están hablando en contra de tu reputación, en contra de quién eres tú, en contra de quién eres tú en Dios. Quiero decirte, frente a esta intimidación del enemigo, ya que quiere robar, usurpar tu autoridad, yo quiero decirte, tú eres digno por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Tú eres digno por la sangre que Jesús ha derramado. Amén. Y nadie puede decirte quién eres tú y cómo eres tú, y nadie puede robar o usurpar quién eres tú. Porque tú eres digno. Pero tú has sido mellado, has sido afectado por las palabras de personas que han querido usurpar tu autoridad. ¿Quién eres tú? Y muchas veces son personas muy cercanas que han venido como a aquel hombre, Pedro, que le dijo unas palabras a Jesús, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y nosotros hemos tomado esas palabras, pero no hemos reprendido esas palabras. Las hemos escuchado, no han afectado en nuestra vida, pero no hemos actuado en el espíritu opuesto a esas palabras. Y entonces él viene a matar, a intimidar, viene a manipular. Y a manipular es usarte a ti ya como un títere. Y son personas que manejan información, que tienen información, quieren saber todo. ¿Ya? Son personas que quieren tener el sartén por el mango. ¿Ya? Y todo lo quieren saber. Si es, se meten en medio de la autoridad para saber qué es lo que hablan las autoridades de una iglesia, allí quiere estar, porque manejan información. Y con eso comienzan a manipular, comienzan a tocar los hilos. ¿Ya? Y tú dices, pero ¿cómo lo supo? ¿Ya? Son expertas de sacar información y de dar información para su propia conveniencia. Y por último, lo que quieren hacer es controlar. ¿Ya? Controlan. Empiezan a controlar. Y pueden controlar con palabras muy sutiles, muy amorosas, pero también con palabras ya muy hirientes. ¿Ya? Usan los dos extremos. De muchas palabras que tienen muchas flores, soy, ¿me entiendes? Soy la última Coca-Cola del desierto. Pero después no soy absolutamente nada. ¿Ya? Porque se mueve en los dos extremos. Y sabes que el mayor problema del espíritu de Jezabel es el rechazo. Es el rechazo. Y ellos quieren ser alguien en medio de. Y entonces miremos ahora la escritura. Apocalipsis 2. Vamos a leer del 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, el amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo una poca cosa contra de ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice que él ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Lo que yo descubro aquí es una manera de controlar, de ligar. Y una de las cosas que más trae ligamento son las relaciones de fornicación. Eso trae ligamento de alma. Y cuando hay ligamento de alma, hay control. Así que muchas veces el espíritu de Jezabel está ligado a lo sexual. ¿Ya? No solamente, ¿me entiendes? No solamente a lo espiritual, sino a lo carnal, a través de la fornicación. Entonces voy a nombrar algunas características ya del espíritu de Jezabel. Lo primero, la meta principal es llegar a tener el control. Es el llegar a ser autoridad. Es el llegar a tomar el control de la situación, de las personas, de las cosas. Ahora, dice que esta mujer, yo dije, perdón, voy a poner vuelva, esto no tiene que ver con mujer, ni tiene que ver con hombre, es un espíritu. ¿Va? ¿Vale? Para que me entienda. Entonces dice que esta mujer tenía el control. Esta mujer tenía tal capacidad que usaba el nombre de Dios en vano y llegaba a controlar, a ligar a las personas. Algunas veces decimos, así me ha dicho el Señor, mira, Dios te va a dar una iglesia grande, y hay pastores que se meten en cosas, en construcciones tan grandes, y después no la hallan cómo terminar. Y nuevamente, quiero decir nuevamente, porque algunas veces lo he dicho aquí, querido, tenemos que probar cada palabra que sale del hombre. La profecía se comprueba en el tiempo. La profecía se comprueba en los hechos que son videntes, son evidentes. Y tú dices, esto era de Dios. Pero el primer impacto de alguien que me da una palabra profética, el primer impacto es que yo me la crea. Y comenzamos a vivir por eso. Querido, la profecía no es el horóscopo. Querido, esto es la verdad. Y a esto le tengo que creer. Amén. No estoy en contra de la profecía, sino tengo que probar la profecía. Pero algunas veces tú tienes la profecía como el horóscopo de tu vida. Y tú caminas por eso. Y entonces cuando alguien te dice, el Señor me dijo, cuidado. Tengo que examinar, tengo que mirar, tengo que ir delante de Dios, preguntarle a Dios. Querido, las cosas importantes te las dice Dios y no te las manda a decir con nadie. Amén. Entonces, voy a decir aquí una palabra. Tómala como una palabra de ciencia. Algunos aquí han sido afectados por este tipo de palabra. Déjame contarte, y si tú te sientes aludido, es que Dios quiere sanarte hoy día, porque ya Dios te quiere liberar. Hace tiempo atrás estaba conversando con un hombre. Por favor, no se sientan aludidos. Y este hombre me dijo, Sergio, ¿será verdad? ¿Sabes qué? Vino una hermana de la iglesia y me dijo, Dios me ha dicho que tú me debes de prestar $15,000, 15,000 euros, porque tengo que emprender un negocio. Y no se ría porque esto es verdad. Y algunos han caído. Y algunos están sufriendo por esto. Y algunos están siendo atados por esto. Esto no es de Dios. Dios dice claramente, por favor, no des el prestado, no prestes a nadie. Si tú quieres hacer una obra buena, regálaselo. Pero no prestes absolutamente a nadie. ¿Es claro eso? Amén. Y esa es la verdad. No le prestes a nadie. Y algunas veces nosotros, pero es que el hermanito tanto. No, aquí no hay hermano. Negocios son negocios. Verdad es verdad. Yo tengo que moverme por la verdad. Y el espíritu de Jezabel comienza sutilmente a usurpar, a robar, a quitarte los bienes, a quitarte la herencia que Dios te ha dado. Y empieza a usurpar, a robar. Y tú comienzas a caer. ¿Ya? Y con esto de hermanito te dice, pero te lo voy a devolver. Y todavía está ahí atrás. Dios te quiere liberar de eso. Una de las funciones principal es obtener el control. Segundo, el espíritu de Jezabel manipula, usa cualquier herramienta para su propio beneficio. Ni siquiera está pensando en Dios, ni siquiera está pensando en el cuerpo de Cristo, está pensando en él mismo o en ella misma. ¿Ya? Y comienza a manipular. Y hay una habilidad para manipular. La manipulación se basa en la mentira, se basa en el engaño. Y entonces hace ver que la mentira es verdad. Pero el beneficio no es para el cuerpo de Cristo, el beneficio es para ellos mismos. Hay algunas personas, dijo, han dicho, Dios me ha dicho que me tienen que bendecir. Todos somos dignos de ser bendecidos. Amén. No hay, aquí no hay, exacto, no hay personas que tengan una aureola mayor que la otra. No todos tenemos la misma aureola, así que necesitamos, todos somos bendecidos. Y empezamos a manipular. ¿Ustedes han visto cómo se manipula la finanza? ¿Se han visto? ¿Cómo se manipula? ¿Cómo juegan con el pueblo de Dios? Querido, tenemos que tener cuidado, porque cuando golpeamos los cielos, cuando los cielos están siendo golpeados y están siendo abiertos, se puede infiltrar cualquier verdad. Y nosotros la podemos creer. Cualquier verdad. ¡Oh, qué bueno! Esto es la última Coca-Cola. Pero, ¿sabe? Empezamos a ser infiltrados, engañados, manipulados para llegar a un estado. Necesitamos entender ya que el espíritu de Jezabel es algo muy, muy sutil. Y así que tenemos que masticar, rumiar la verdad para entender. También lo que causa, tercero, el espíritu de Jezabel, ya, causa temor, desaliento, causa huida. ¿Se acuerdan cuando Jezabel mandó a decir a Elías, mañana a esta hora tú morirás? Y Elías huyó. Ya emprendió una huida. Pero fíjate que él estaba ya, tenía tres cosas fuertemente ocurriendo en su vida en ese instante de su huida. Lo primero que causó su huida fue depresión. Porque llegó al lugar ya donde se escondió o se estableció y quiso morir. Lo segundo que causó fue una confusión total, no sabía dónde ir, no tenía dirección. Y por último, dice que había perdido la fe. ¿Sabes? El espíritu de Jezabel roba tu fe de tu corazón. Roba tu fe. Empieza a, ahora ya no le crees a nadie, porque alguien te hirió, alguien te usurpó, alguien ya afectó tu identidad. Ya no crees. Ahora, ya no crees ni en tu mejor amigo. Ya no crees en lo que tú escuchas. Ya. Sino que realmente has sido usurpado en tu fe. Y fíjate que Elías, cuando estuvo allí, no hizo ningún milagro. Ninguno hizo. Cuando se mueve el espíritu de Jezabel en una iglesia, no hay milagro. No pasa absolutamente nada. Porque hay un espíritu de control satánico dentro de la iglesia, operando. Entonces, necesitamos entender este espíritu de Jezabel. Pero también lo que hace este espíritu de Jezabel, ya roba, hurta tu reputación o ministerio. Algunas veces tú estás embalado ya en tu llamado, en tu propósito, pero ese eres envuelto, vienen vendas mágicas a tu ministerio a través de este espíritu de Jezabel, y tú después de eso no sabes qué hacer, no sabes dónde ir a parar, ya no sabes si tienes autoridad o no tienes autoridad. Sabes que hay muchas personas que pierden la autoridad y son personas como muertas en vida, ya que es cierto, quieren hacer cosas pero están muertos, no tienen la voluntad, no tienen la fuerza, no tienen la gracia de Dios, porque han creído a ese espíritu de Jezabel, y ese espíritu de Jezabel te ha robado tu fe, pero lo más tremendo es que te ha robado la autoridad. Yeah. Son personas muertas en vida, y muchas veces estas personas que tienen el espíritu de Jezabel trabajan encubiertamente, usan a otro para sus beneficios, mandan a otro ya para su favor. Por ejemplo, ¿a quién mandó Jezabel a avisar a Elías? ¿Fue ella? No, mandó un siervo. Mandó un siervo. Usurpó la autoridad de Acaz, su esposo. Tomaba decisiones y su esposo ni sabía. Entonces nosotros, al observar, muchas veces, fíjate que Dios le dice a la iglesia, oye, he tolerado por mucho tiempo. Quiere decir que toda esa gente no había, no tenían entendimiento, estaban envueltos por un espíritu de Jezabel. ¿Por qué lo toleraban? Porque estaban envueltos en ese espíritu. Jezabel, las características de Jezabel es que son personas muy heridas, muy afectadas por la autoridad. Por eso después van en contra de la autoridad y usan la seducción. Usan todo el encanto. ¿Se acuerdan que cuando ya tuvo que Jezabel presentarse a Jehú, se pintó, ya se arregló, usó todo el encanto para ver si de esa manera podía manipular, de esa manera podía controlar? Algunas veces no son las palabras, sino también lo físico que llega a manipular a otras personas. Nosotros tenemos que tener tanto temor de Dios y ser tan transparentes, ser tan abiertos para no dejarnos seducir y para no seducir a nadie. ¿Ya? Tenemos que ser auténticos. ¿Sabes? Nadie se escapa de esto. ¿Ya? Porque los gallos pueden caer. No, es un chiste que tenemos nosotros. ¿Me entiendes? Nadie puede ser libre de esto. Pero sí, si andamos en temor de Dios, vamos a ser libres y no vamos a caer ya producto del embrujo de este espíritu de seducción. Ya. Dije que esta persona era una persona herida. Tiene rechazo a la autoridad. Ya tiene resistencia a la autoridad, aunque está al lado de la autoridad para tener el favor de la autoridad, pero la rechaza. Rechaza la autoridad, no quiere estar bajo de esa cobertura. Rechazan las coberturas. Tú le dices, necesitas cobertura, y ella dice, no, solamente Dios. Querido, Proverbio tiene dichos muy sabios. dice esto proverbio: el que anda con sabio, sabio será. Necesitamos cobertura. Necesitamos personas que no controlen, pero que nos adiestren, que nos entrenen para ser mejores. Necesitamos cobertura. El que habita, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos cobertura. Nadie puede andar solitariamente por la vida. Todos necesitamos cobertura. Porque lo que Dios quiere es que Dios no quiere vernos naufragados. Eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que tú tengas protección, pero que tengas autoridad. Quiero contarte, mira, quiero contarte una mujer increíble. Esta mujer era extraordinaria. Tenía un don evangelístico que se convertía hasta las piedras. Pero a cada persona que le hablaba, cada persona se convertía. Y yo la invité a una de nuestras escuelas, la invité para que nos conociéramos, para que ella estuviera bajo mi cobertura, porque yo veía la gracia, pero también veía la gracia de Dios, pero también veía su desgracia. Porque cada vez que ella ministraba a una persona, salía fuera de la casa, ya, mira, se tropezaba con la cabeza de una hormiga y se quebraba un brazo. Era increíble. Y siempre le pasaba algo. Terminaba de ministrar, terminaba de enseñar y algo le ocurría. ¿Y sabes por qué? Porque no quería estar bajo cobertura. ¿Y sabes cómo murió esta mujer? Al poco tiempo le dio un cáncer fulminante y falleció. Muchos dicen, no, mi cobertura es Dios. Yo también, mi cobertura es Dios. Pero Dios ha puesto hombres sabios para entrenarme, para ayudarme, para levantar mis brazos cuando mi brazo está caído. Para guardar mis espaldas cuando yo he metido las patas. ¿Sabes? El espíritu de Jezabel es un espíritu independiente. Es un espíritu que no quiere autoridad. Quiere estar al lado de la autoridad, pero no quiere estar en autoridad. Rehúsa. Rehúsa la autoridad. También el espíritu de Jezabel se mueve en amargura. Ya, en amargura nunca está completa o completo. Siempre. Ya puede estar la misma presencia de Dios y a ella algo o a él algo no le cayó bien. ¿Por qué? Porque hay amargura. Tiene amargura en su corazón. ¿Sabes? Cuando no lo hace él o cuando no lo hace ella, todo está mal. Pero cuando lo hace ella, cuando lo hace él, todo está bien. Si yo lo hubiera hecho, hubiera salido mucho mejor. Y siempre esta persona anda preguntando, ¿cómo salió? ¿Te gustó? Siempre está queriendo la aprobación de los demás. Entonces, es para sentirse bien consigo misma o consigo mismo. Entonces el espíritu de Jezabel tiene orgullo, independencia y rebelión. Rebelde. A ti te puede decir, sí, yo lo hago, y no lo hace. Él, esa persona, quiere quedar bien con todo, pero no hace absolutamente nada. Si Siempre el espíritu de Jezabel requiere de personas, de otros. Son personas que no tienen estima propia. Las personas que usa el espíritu de Jezabel son personas que no tienen identidad. Y se valen de ella a tal punto que pueden usar la autoridad de esa persona sin que esa persona le diga absolutamente nada. Y se mueve como Pedro en su casa. Y tú dices, ¿quién es la autoridad aquí? ¿Tú o él? Ella. Porque, ¿me entiendes? Ha usurpado, ha robado la autoridad. Ahora, el espíritu de Jezabel es tremendamente religioso. Tremendamente religioso. Así que esa persona aplica la ley para todo, pero menos para ella o para él. Para él o para ella tiene que aplicarse la gracia, pero todos los demás, para todos los demás, se aplica la ley. Es un espíritu religioso. Y está aplicando la ley. No, no, no. Fornicación, disciplina. Fuera. ¿Ya? Pero si ella comete, no, no, tolerancia. Gracia. Muy frecuentemente la familia que tiene el espíritu de Jezabel, o donde está el espíritu de Jezabel, es un desorden. No tiene ordenada su propia casa. Y tú puedes ver, ¿sabes? Siempre cuando yo voy, miro una casa y yo sé cómo está, cómo es y cómo está. Si tú vas a una casa con desorden, ¿qué crees tú que hay? Ah, es que no tengo tiempo. La excusa más ridícula que he escuchado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, para todo hay tiempo. Y alguno dice, no, pastor, es que a mí me falta el tiempo. Querido, para todo hay tiempo. No es excusa. ¿Sabes? Al que le falta el tiempo es al perezoso, no al que es diligente. Si a ti te falta el tiempo, duerme menos. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. A mí me dice, ¿a qué hora te levantas? Mira, algunas veces, más tarde a las 7 de la mañana. Lo más temprano es a las 5 de la mañana. ¿A qué hora te levantas? Yo, a la hora que me acueste, o las 5 de la mañana o las 7 de la mañana, son... Ahí estoy parado. La cosa es, ¿sabes por qué te levantas tarde? Es porque no tienes entrenamiento. ¿Verdad? No tienes entrenamiento, no está, ¿me entiendes?, preparado. Y esa es la verdad. En el espíritu de Jezabel, ya hay un desorden. No hay orden, hay un desorden. Pero hay mucha falsa espiritualidad. Y ahí es donde se esconde este espíritu de Jezabel. Frente a todo esto, de lo que he compartido esta mañana, ¿te has sentido identificado? ¿Has sentido que Dios te ha hablado a tu corazón? ¿Te has sentido que has perdido autoridad? ¿Te has sentido que has estado involucrado en control, en depresión, en no tener un destino claro, confundido, abatido? ¿Tú sientes que Dios necesita sanar tu vida? Uno de las herramientas que usa el espíritu de Jezabel es la maldición. Maldice tu vida para robar tu autoridad y para darte muerte en tu reputación. Inventan. Si no saben, inventan. Y tú dices, ¿qué? Pero quiero decirte que el enemigo puede estar dentro o puede estar fuera. Y creo que Dios, frente a esta palabra, lo que creo es que Dios quiere devolverte tu autoridad. Dios quiere devolverte tu autoridad espiritual. Y el espíritu jezabelico ha querido usurpar, robar y dejarte sin autoridad. ¡Oras! Y parece que la oración no pasa del techo para arriba. ¡Alabas! Pero no te sientes completo. Quiere ir más allá, pero tus fuerzas están tan débiles que no puedes alcanzar. Querido, y esto puede ocurrir en nosotros. Algunas veces estamos tan con tanta gracia de Dios que no nos fijamos en los pequeños detalles de este espíritu sutil que muchas veces se mueve en medio de nosotros y no nos damos cuenta. No es algo evidente, es algo sutil. El espíritu de Jezabel es algo sutil, porque usa el nombre de Dios, pero lo usa en vano. Y nosotros tenemos que estar atentos a ese espíritu. No me importa ya lo que tú pienses de esto, pero lo que me importa es que reconozca que ha habido una influencia de este espíritu en tu vida, porque yo creo que ha querido usurpar tu autoridad, ha querido robar tu autoridad. Yo quiero invitarte en esta mañana, porque creo que lo que Dios está haciendo es derramar mayor gracia en su iglesia. Pero yo no quiero permitir que este espíritu de Jezabel esté haciendo un hueco donde yo no lo estoy viendo, que no esté haciendo una trampa ya donde yo veo hasta todo bien, pero una trampa. Yo no quiero caer en esa trampa. Yo quiero ver la gracia de Dios manifestada, su gloria manifestada aquí. ¿Ya? Y no ver ese hoyo que está, o esa trampa que está haciendo caer a muchos. Y yo quiero invitarte aquí adelante, si tú has caído en esa trampa o has percibido este espíritu de Jezabel influenciando tu vida, queriendo robar, hurtar tu autoridad, dejándote sentir como un cero a la izquierda, y que realmente tú dices, pero ¿por a dónde voy? Si Dios me ha tenido aquí, ahora ¿por qué yo no estoy avanzando? He retrocedido. ¿Por qué? Entonces yo quiero invitarte aquí adelante. Mi impresión de que llegué aquí al culto, aún escuchando la alabanza, yo dije, Dios, tú te quieres mover con silbido apacible porque quieres tocar lo más profundo de nuestro corazón. Y creo que aquí es donde Dios quiere tocar, porque yo sé que el enemigo ha querido robar, usurpar tu autoridad espiritual. Yo sé, te aseguro que yo sé que el espíritu de Jezabel ha querido robar ya tu autoridad espiritual. Estamos. Los que se sienten identificados, yo quiero orar por ellos. Yo quiero ser tradicional en esta mañana. Yo quiero que tú te arrodilles. Yo quiero ser muy tradicional. frente a este espíritu de Jezabel. Lo que rompe el espíritu de Jezabel es la humildad. La humildad, el reconocer que Dios es Dios. Es reconocer que Él tiene toda la autoridad y ha delegado toda esa autoridad a su iglesia. Aleluya. El Espíritu de Dios está sobre ti en esta mañana. Señor, en esta mañana nosotros nos arrepentimos, Señor, y cortamos con toda influencia del Espíritu de Jezabel, que ha querido hurtar, que ha querido controlar nuestra vida, que ha querido impedir la gracia de Dios sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, haz una obra restauradora. Y nosotros quitamos, desarraigamos, cortamos todo ligamento con ese espíritu de Jezabel. Toda profecía que fue dada, que cautivó mi corazón, que cautivó vuestros corazones, nosotros la sacamos, la extirpamos de nuestra vida. Y recibimos, Señor, tu libertad. Señor, cortamos con todo tipo de manipulación, con toda venda mágica que fue puesta o que ha sido puesta en nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, libéranos de la cautividad y de este espíritu de Jezabel. En el nombre de Jesús, libéranos. Y al cortar, al renunciar, ahora yo en tu nombre, Señor, echo fuera todo espíritu de Jezabel sobre cada vida, sobre la iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo quiero que tú ahora respires por tus fosas nasales y exhales por tu boca. Di: Señor, yo renuncio y rompo con este espíritu de Jezabel. Y yo ordeno en el nombre de Jesús salir fuera de mi vida. No acepto ningún tipo de control ni manipulación. Déjalo que salga ahora. Déjalo que salga. Déjalo que salga. Déjalo que salga. Siento que el Señor está tocando una espalda. Está tocando una espalda. Tú tenías dolor de espalda por este espíritu. Dios te está tocando allí. Dios está trayendo un calor, una sanidad sobre ti en tu espalda. Dios está rompiendo con esferas espirituales de falta de paz en tu casa. Yo te digo que Dios va a intervenir en tu casa trayendo paz, seguridad, convicción. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús voy en contra de todo espíritu de Jezabel. En el nombre de Jesús rompo. Rompo con todo espíritu de Jezabel. Rompo. Yo te ordeno que en esta mañana tú seas libre de ese espíritu de Jezabel. Tú has sido engañado. Has sido engañado. Sé libre de ese espíritu de Jezabel. Ese espíritu de control. Sé libre. Sé libre de ese espíritu de control. Sé libre. Echa fuera el espíritu de Jezabel. Échalo fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre ti. Oh Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, todo espíritu de enfermedad que trajo este espíritu de Jezabel, que vino a través de las maldiciones, yo lo rompo. Rompo, Señor, en el nombre de Jesús, las maldiciones que vinieron por el espíritu de Jezabel. Rompo, rompo, rompo toda maldición que ha venido a través del espíritu de Jezabel. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda obra de maldición que ha venido a través del espíritu de Jezabel. Voy a decir una palabra de ciencia, querido. Esto es para un hombre. Yo sé quién es, pero no voy a decir el nombre. Querido, toma tu cruz y sígueme, porque Él es el que te ha llamado. No mires a los hombres. Él mismo se ha dignado en llamarte. No tengas temor, porque yo estoy contigo. Amén. Oh Padre. Oh Señor. Oh Señor. Toma tu autoridad. Levántate y resplandece en medio de este tiempo, en medio de las mismas tinieblas. Resplandece, porque Dios es tu luz. Dios es tu luz. Y donde hay luz, no hay oscuridad. Donde hay luz, no hay tinieblas. Señor, que el Espíritu de Dios resplandezca en este lugar. Amén. Señor, donde hay más luz hay menos tiniebla. Amén. Pero donde hay más luz hay menos confusión. Amén. Señor, bendice a mis hermanos en esta mañana. Amén. Bendice a mis hermanos, que ellos sean capacitados, desarrollados, equipados. Amén. Para ir en contra de toda obra jezabelica. Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y que la paz de Dios haga resplandecer tu rostro en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Tomar asiento.